la distraída delatando al corazón. Y me pongo mis jeans y corro, corro. No me sigas, no, no, no. No sé cómo leer que hay en tus ojos. Cadenas movedizas, siento todo. Y aquí en la cuerda floja estoy, qué horror. No sé cómo se puede ser tan bello. Oh,